buenas tardes a todos los oyentes de FM Sierras. Y aquí estamos en este programejo entre mate y mate, le hemos dado el nombre, lo hemos bautizado hace bastante tiempo. Para el que se pueda sumar, el agradecimiento, el saludo desde acá. Pablo en los controles, Carlos en el micrófono, dedicados una hora a la semana, todos los miércoles, a establecer contacto con vos y con la realidad que a veces nos agrada y a veces nos desagrada. Aquí estamos en FM Sierras, luego de un par de días con algunos problemas técnicos que hemos subsanado de manera no muy prolija, dado que tuvimos un problema en una de las computadoras de la FM, y bueno, ya hemos solucionado hoy, esta mañana, ya normalizamos, o sea que hubo dos días que no salieron algunos programas que estaban preparados para ello, y bueno, no sé, por ahí tenemos algunos seguidores y se habrán visto un poco, habrán estado un poco preocupados o no, pero bueno, la idea es contarles a ustedes por qué cada tanto, cada un par de meses por ahí, tenemos algún inconveniente. Esto es esta radio que la sostenemos entre algunos y que por ahí nos da algún dolor de cabeza, y luego lo con mucha artesanía a veces salimos adelante. Así que bueno, el agradecimiento por aquellos que reconocen un poco el trabajo personal en esta emisora, fundamentalmente, que es la que nos ocupa. Supongo que las otras tendrán algunas dificultades por ahí. Será que uno está acá adentro y es como que lo nota más, ¿no? Así que bueno, las disculpas y de nuevo el agradecimiento. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Una nueva semana, expectantes, ¿no? A veces pienso que es como ustedes vieron leyeron o vieron la película Titanic. Yo a veces me siento como un pasajero del Titanic, si tuviera que hacer una película haciendo referencia a lo que vivimos en estos últimos años, o mejor dicho, estas semanas o estos meses, no sé, al que le preocupe, al que le haya preocupado más los últimos años o los últimos meses o las últimas semanas o los últimos días, los vaivenes de la economía, el dólar, las LEVAC, la historieta, los cuadernos, la fotocopia, los jueces, digo, es como que me da la impresión, no sé si vos estarás de acuerdo, de estar en una gran nave donde hay individuos de primera, de segunda y de tercera o cuarta, en un barco que está a la deriva, todavía no chocó con ningún iceberg, o debe haber chocado con varios y uno todavía cree que está a flote. Bueno, por lo menos no hemos hecho agua, o algunos no hemos hecho agua, y lo peor de todo es que solo hay botes para unos pocos. Ahí estaría la cuestión, ¿no? Solamente hay botes para unos pocos, todos estamos en el mismo barco, pero no todos nos vamos a salvar si el barco se hunde. Y allí vamos, ¿no? Con vientos, ventarrones, tormentas, problemas meteorológicos por doquier. Algo verdaderamente preocupante para muchos. Para la gran mayoría, diría yo, que ven disminuir sus ingresos con el aumento de los alimentos y del resto de los servicios, de las cosas. Digo, es realmente una época bastante difícil, y que de pronto, si uno cierra los ojos, quizás también vaya a corroborar lo que yo siento, que es como estar en una embarcación que no tiene norte, no sabemos si más allá va a haber una gran pared, o va a haber un vacío donde va a caer esa nave junto con nosotros. O sea, es nada, es no saber para dónde vamos. Es como manejar un vehículo con una venda puesta, ¿no? Por ahí no le erramos y hacemos varios kilómetros, pero uno no sabe en qué momento se va a desviar de la carretera y se la va a dar contra un árbol, o contra una pared, o contra una casa, o lo peor es que mate a alguien por ahí, que nada tiene que ver. Bueno, hoy les quería hablar de una serie de cosas que a mí me preocupan, y estoy seguro que a ustedes también. Hoy, esta mañana, hablábamos con Pablo, siempre nos reunimos previo al programa, y bueno, y elaboramos una pequeña guía como para poder interrelacionar con ustedes a través de la radio, a través de este programa. Y bueno, se dio ayer esta cuestión con los trabajadores senegaleses en la capital federal, donde un grupo de la policía los obligó a la fuerza a levantar sus puestos. Eran manteros senegaleses, y bueno, en ese mismo momento aparecieron un par de abogados de una agrupación bastante conocida, y la policía los arrió con abogados y todo, los llevó a una comisaría, y al ratito, cuando toda la gente fue a pedir por la liberación, fueron liberados. O sea, fueron liberados. Uno debe suponer que no han cometido ningún delito, si no, no tendrían por qué haberlos liberado. Pero digo yo, uno se pone a pensar lo que pasa a 1000 kilómetros de distancia, como diciendo, bueno, qué bien que vivimos aquí en Tras la Sierra, que estas cosas no las vemos. Creo que siempre los que vivimos en los pueblos del interior es como que nos parece estar de alguna manera protegidos contra estas cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo y tienen que ver con la violencia. Pero en el lapso de este programa le vamos a demostrar que no, que acá también ocurren cosas que las podríamos catalogar como xenofobia, conductas que tienen que ver con la xenofobia y también con el autoritarismo, y tiene que ver con nosotros mismos, con la falta de consideración para con el otro, para con el trabajador, y también para con aquel que no es de nuestra misma nacionalidad, y que vaya a saber por qué esas cosas del destino llega a Tras la Sierra. Así que vamos a organizarnos un poquito, vamos a escuchar un tema musical, que es Los Hombres de Mundo, que lo hace Agarrate Catalina, y luego vamos a dar lugar a un aviso, y nos metemos de lleno en el tema, como para que tengamos hasta las 6, para comentarles esto y reflexionar juntos, si es que se puede, sobre esta problemática de la xenofobia que hoy parece brotar por los poros de muchos seres humanos, inclusive algunos muy cercanos a nosotros aquí en Tras la Sierra. Los invito a escuchar ese tema musical que ya lo prepara Pablo, y luego le damos continuidad a Entre Mate y Mate. ¡Ah! ¡Los hombres de mundo, cucaracho! ¡Cuidado, los hombres de mundo! ¡Ah! ¡Saben todo y no saben nada! ¡Falsos videntes!

Bueno, aquí estábamos, regresamos luego de Agarrate Catalina, de escuchar a Agarrate Catalina en la versión Los Hombres del Mundo, de Mundo, Los Hombres de Mundo. Bien, les quería hacer un comentario sobre algo que verdaderamente nos preocupa y que ha llegado a través del WhatsApp por alertas tras la sierra, que ha desaparecido una niña, Delia Jerónimo, ayer, es estudiante del IPEN 137, pertenece a la guarida en La Paz, y bueno, y por esta desaparición, hoy hay una movilización en este momento, a las 17 horas en la Plaza de La Paz. Así que bueno, se solicita la colaboración de toda la población para ubicar el paradero de la menor Delia Jerónimo Polijo, de 14 años. Ella es domiciliada en el paraje La Guarida, pedanía de La Paz, como les dije anteriormente, departamento San Javier, de aquí de la provincia de Córdoba. Y bueno, las características fisonómicas, tiene una altura aproximada de un metro, estoy leyendo acá y se me chispoteó, tiene una altura de 1,60 m esta niña, 14 años, y aproximadamente 45 kilogramos de peso, cutis color trigueño, sus padres son de nacionalidad boliviana, están radicados acá. Bueno, ella habría sido vista por última vez ayer alrededor de las 17:30 en la ruta que une La Paz con la ruta nacional 148. De acuerdo a lo que nos informan, iba caminando con dirección este-oeste, o sea, desde La Paz hacia la ruta, y esta niña vestía buzo con capucha de color negro, pantalón azul, remera manga de color gris, con puño y cuello en color bordó, que es el uniforme perteneciente al IPEN 137, que es la escuela secundaria Lucero Funes. También tenía zapatillas de color lila, mochila de color rosa. Bueno, la idea es que cualquier información que se tenga deberá ser comunicada de inmediato a la unidad judicial en Avenida San Martín 156 de la ciudad de Villa Dolores, cuyo teléfono es 424-778, 424-778, o a la comisaría de La Paz, que tiene el teléfono 496600, 496600, o a cualquier dependencia policial. Si uno cree que ver a alguien con estas características, piensen que tiene 14 años y esperemos que prontamente aparezca Delia Jerónimo Polijo, que desde el día de ayer no sus padres no saben de su paradero. Esta información la hemos tomado de Alerta Tras la Sierra. Hay otros informantes también que hablan de esta movilización en la población, en el pueblo de La Paz, y bueno, esperemos que prontamente se sepa el paradero de esta niña. Bien, lo que hoy queríamos hablar con ustedes era un poco conversar acerca de estas cuestiones que hablan un poco de del criterio que a veces tenemos en nuestro territorio para con aquellos para con aquellas personas que forman parte de migraciones de personas que vienen de otros países, como la comunidad boliviana o China, y también otros migrantes que son su gran mayoría provenientes de grandes urbes como la capital de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, y que hoy masivamente están ubicándose o vienen ubicándose desde hace ya tiempo prácticamente en toda la ladera oeste, ¿no? del cordón de las Sierras Grandes, que es más o menos lo que nos incumbe a lo que tiene verdadera relación con Tras la Sierra, porque del otro lado supongo que también habrá migrantes. Y en toda esta cuestión aparecemos los que hemos nacido acá y que creemos que tenemos cierta dominancia o no sé cómo decirles, nos creemos dueños del territorio, ¿no? Por haber nacido, porque nuestro papá hace muchos años que tiene quizás un negocio, una actividad comercial, y nos cuesta interpretar o entender que otras personas también quieren ocupar espacios cuando lo hacen de la misma manera que lo hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Si nosotros analizamos Villa Dolores tiene una gran comunidad de descendientes de italianos, otra de sirio-libaneses y otras de españoles, fundamentalmente. Yo no tengo una edad como para poder haber apreciado todo este malón migratorio que habitó Tras las Sierras hace ciento y pico de años, quizás un poco menos, pero sí les puedo decir de que yo, como la gran cantidad de habitantes transerranos que hemos nacido acá, repito, una gran mayoría somos la segunda o la tercera generación de migrantes, gente que llegó acá de la misma manera que lo hace hoy un boliviano y de la misma manera que lo hace un chino, nos guste o no nos guste. Y bueno, hace un tiempo habrá habido más espacio, esto habrá sido menos concurrido, habrá habido menos cantidad de habitantes, pero ¿quién no se recuerda al turco aquel, o al gallego aquel, o al tano aquel, que hizo fortuna, o hizo dinero, vamos a decir, trabajando con su tienda cerca de Plaza Mitre? No estoy hablando de nadie en particular, por favor, si alguien piensa que yo voy a decir un apellido, no lo voy a decir, porque simplemente me estoy refiriendo en forma genérica de todas estas personas que hoy o tienen una tienda importante, o tienen un supermercado, o tienen un almacén, o tienen un espacio de otro tipo, y que hicieron un capital trabajando en Tras la Sierra y vendiéndole seguramente a muchos criollos, ¿no? Inclusive esas personas pudieron crear la Sociedad Sirio-Libanesa, que tiene un edificio importante en Villa Dolores. Hay otro que es la Sociedad Italiana, que está en Plaza Mitre, que también tiene un edificio importante. Y después está el Teatro Español, con instalaciones de una sociedad que ha gravitado en los destinos de Tras la Sierra, y que nosotros podemos visitar. Vamos a ver un listado de cuadros de los presidentes, de los secretarios, que han formado parte de esa gran familia transerrana, que fue nutrida, que se vio nutrida del trabajo de cientos de migrantes. De todas maneras, es curioso ver lo que nos está sucediendo a nosotros, ¿no? A los hijos de esos abuelos, de esos tatarabuelos, que dieron su vida, que dejaron sus huesos acá, seguramente en los cementerios de aquí, de Transerrano o de Villa Dolores. Y a mí me llama poderosamente la atención que hoy tengamos conductas que son rayanas en la xenofobia. Me estoy refiriendo concretamente a la mirada que muchos comerciantes, fundamentalmente los comerciantes, yo no creo que el público que normalmente va y compra en una tienda atendida por bolivianos piense de que esa persona está haciendo algún daño a la ciudad o al comercio transerrano. Al contrario, seguramente ha comprado ahí su pilchita porque le ha salido más barata o porque ha visto que es la misma calidad de algún otro señor que tiene una tienda parecida o mejor. Pretender de que los bolivianos acusarlos de que tienen sus tiendas poco iluminadas o poco decoradas o que no están acorde con la estética de nuestra ciudad, realmente me parece terrible. Y la comparo con lo que pasó con los senegaleses de ayer, que fueron arreados a una comisaría y después bajo la presión popular liberados. O sea, quizás acá no ha ocurrido eso, porque las autoridades habrán tenido un poquito de tino, pero si le hubieran hecho caso quizás a una serie de comerciantes que están en desacuerdo porque haya casas que están mal iluminadas o porque sus competidores bolivianos no tienen empleados o porque se llevan la plata a otro lado, que aun cuando fuera así no son ningún argumento, ¿no? para pensar de que alguien no tiene derecho a poner un negocio en Tras la Sierra, en Villa Dolores. Me da mucha pena y creo que esto es un mal indicador de lo que somos, de lo que pretendemos ser. Estamos rechazando al migrante, siendo que nuestros abuelos, nosotros somos el producto de migraciones. Salvo algunos cuantos que han nacido acá y que hace 100, 200, 300 años que vivirán, el resto, la gran mayoría, si uno analiza los apellidos nos dicen de dónde venimos. O sea, la inmensa mayoría son apellidos españoles, italianos y algún resto por ahí, de otros países de Europa o de Asia, que son los menos. ¿Y de dónde creen que llegaron esos apellidos acá? ¿Esos apellidos son aborígenes? No, esos sí vinieron de los barcos. Es penoso, es ruin. Estamos viviendo una etapa económica en nuestro país terrible para el que tiene un comercio, y esto creo que va para todos, vale para todos, para el que recién empieza, para el que hace 40 y 50 años que tiene un negocio, para el que lo heredó del padre, para el que tiene muchos empleados, para el que tiene poco, para el que vende mucho y para el que vende poco. Es terrible las ganancias, uno no sabe verdaderamente el valor de las cosas, a veces quizás un comerciante tampoco lo sepa. Y además la competencia, ¿no? Esa competencia que hace que tengamos que afinar mucho la punta del lápiz para poder vender. Pero argumentar de que la comunidad boliviana es desleal porque no arregla sus vidrieras, o porque no tiene empleados, o porque vive dentro de los negocios, come y duerme, o porque abre un domingo o un feriado, o porque se lleva el dinero afuera, eso lisa y llanamente se llama xenofobia. Es no reconocer en el otro la posibilidad del sacrificio para hacerse un mango. No es un argumento válido. Bueno, tengo algunos ejemplos que después de escuchar algún tema musical vamos a tomar, uno de Las Rosas con los chinos, por ejemplo, y otro muy cercano y de hace muy poco, cuando varios comerciantes se reunieron, hicieron conferencias a través de la radio y que planteaban este tipo de cosas. Si un señor boliviano, checoslovaco, islandés o lo que sea, viene y pone un negocio, paga sus impuestos, su vidriera la tiene mucho o poco iluminada, vive en el fondo del negocio con sus hijos o no con sus hijos, trabaja en forma familiar, yo creo que eso no es delito. Eso de afear la estética de Tras la Sierra, digo, ¿se acuerdan de que un boliviano afea la estética de Tras la Sierra? Y no se acuerdan, por ejemplo, de grandes edificios en plena plaza de Villa Dolores, de gente que tiene mucho dinero y que permanecen ahí como obras en construcción vetustas, atravesadas por el paso del tiempo. Pero claro, estos señores tienen bastante poder en Tras la Sierra. ¿O será que no son bolivianos? ¿O será que el problema es porque son bolivianos, son medio cabellito negro? ¿Será eso lo que nos molesta? Porque si realmente es por molestarnos, habría que haber saltado antes, ¿no? Por dolorenses de cuna que han tenido edificios en plena Plaza Mitre y lo siguen teniendo en un estado de abandono total, que probablemente haya roedores ahí o no, a mí no me consta, pero digo, ¿a alguien le molesta eso o no? Lo que nos molesta son la gente de la comunidad boliviana, nos aflora, no sé si es un neonazismo o una xenofobia ancestral o un descontento porque no podemos hacer la plata que hacíamos antes y de pronto le tenemos que echar la culpa al que tenemos al lado. Vamos a escuchar una canción que se llama El Imbécil, por el gran León Gieco, al cual siempre nosotros le tenemos un lugar en nuestra radio, y le enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes, con los cuales nos unimos en este tránsito en la radio que se llama Entre Mate y Mate. Estén pidiendo guita y comida en las calles, cerras las ventanillas de tu autofalón, cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, cuando te se quiere. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. El retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, busca en todos confiar. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y las voy a explicar. Te piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tiene. Los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Te recuerdo que estamos en FM Sierras, en el programa Entre Mate y Mate. Quien te acompaña en los controles es Pablo y en el micrófono Carlos. Y acá estamos hablando de lo que nos sucede, de lo que vivimos, de lo que nos preocupa y un poco de lo que nos ocupa también, ¿no? Porque me parece que a veces escuchamos o vemos cosas en la televisión o escuchamos algo en la radio y nos pasa así como una película, y por las cuestiones laborales o porque estamos impregnados de información, dejamos que todo pase de largo, ¿no? Hay una nota que habla de una ordenanza en Villa de la Rosa que está vigente desde hace casi 3 años y que fue diseñada esta ordenanza para negar la habilitación municipal a un local de billutería a un ciudadano africano. Esta ordenanza prohíbe a los extranjeros ser titulares de comercios, imponiéndoles como condición una residencia previa de varios años. Y bueno, uno puede analizar esto y estar de acuerdo o no, esto daría lugar a que discutiéramos largo y tendido y conociéramos un poco la realidad de Villa de las Rosas y la fuerte competencia que pudiese haber o no. Todo es materia de discusión y lo acepto, ¿no? Ahora, el Ejecutivo, el Legislativo Municipal, luego de haber sancionado con fuerza de ley o esta ordenanza, han hecho una excepción a dicha norma, que por supuesto no han derogado, para habilitar un supermercado chino, pidiéndole a cambio un tributo extraordinario y que solamente se le cobra a ellos, ¿no? A los chinos, que equivale a una cuadra de asfalto por año. Algún tío mío diría, qué pícaro, ¿no? Qué picardía, qué bien, o sea, cómo la hacen. Y bueno, le saquemos a los chinos. Ahora, ¿cómo se llama esto? O sea, hacemos una norma, después la violamos de acuerdo a nuestra pícara mirada de cómo lograr dineros para nuestro municipio. Digo, no sé cómo le podemos llamar, ¿no es cierto? Pero podemos estar de acuerdo a que le demos a un tipo 10 años de que tenga que permanecer en un lugar para poner un negocio. Ahora, cuando nos interesa la platita que puede venir de otro emprendimiento de las mismas características, nada más que en este caso en vez de africano es chino, le decimos sí, violentando la norma y pidiéndole un tributo extraordinario. Yo lo consideraría un acto realmente, un acto que no corresponde y que además habla de ejercer una diferenciación de acuerdo a la cara del cliente, de acuerdo a la nacionalidad o de acuerdo a los recursos. Hago la diferencia y le digo sí o le digo no. Y en Villa Dolores no estábamos lejos, ¿eh? No es solo Villa de las Rosas. Se reunieron un grupo de comerciantes con el intendente en noviembre del 2016 y le hicieron llegar una nota. La nota dice, en uno de sus párrafos: es nuestro ineludible deber y obligación como ciudadanos de Villa Dolores preservar a ultranza la idiosincrasia de nuestro pueblo. Vaya subrayando usted si puede, repito, preservar a ultranza la idiosincrasia de nuestro pueblo y evitar que se debilite aún más el genuino circuito comercial de nuestra ciudad ante la afluencia de foráneos bajo el designio sostenido en un criterio netamente mercantilista y que nada les importa nuestra cultura y nuestras costumbres. Sí, como usted lo escucha, ¿cómo sabemos nosotros cuáles habrán sido los criterios mercantilistas o no de los primeros sirios libaneses que habitaron, que pusieron negocios aquí en Villa Dolores, o los primeros italianos, o los primeros españoles, que no solo pusieron negocios, algunos compraron grandes extensiones de campo que hoy todavía lo ostentan? Digo, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos hablar de nuestra cultura cuando, por otro lado, decimos que somos un crisol de razas, que somos grupos netamente diferenciados. Yo les hablaba hoy de la sociedad sirio-libanesa, de la sociedad española, de la sociedad italiana, que inclusive han dejado una gran impronta. Yo no desconozco la importancia que nuestros abuelos tuvieron en la construcción de Tras la Sierra, pero ante nuevos ingresos de otras personas que no han nacido acá, de pronto se nos plantea la cuestión cultural, nuestro ineludible deber, nuestras ineludibles obligaciones como ciudadanos villadolorenses, la idea de que tenemos que preservar la idiosincrasia. Muchachos, ¿no les parece que se les ha ido la mano con esto, que hay cosas para rever acá? ¿Por qué no pedimos al intendente que se circunscriba a su labor de policía? Me refiero a que vaya por los supermercados para ver si está todo en orden, la cuestión bromatológica, o denuncie a aquellos señores que tienen empleados en negro, sean bolivianos o sean de cualquier nacionalidad, y no vaya a ser que tengamos una sorpresa, ¿no es cierto?, y que los bolivianos no sean los que se queden en sus lugares porque tienen todo en regla, y aquellos que defendemos con ineludible deber y obligación la cultura transerrana tengamos que empezar a decir a pedir prórroga para poner en blanco a nuestros empleados o para pagar nuestras deudas con el fisco. Me parece una bajeza, me parece que habla muy mal de lo que somos como dolorenses, como transerranos, y desde ya nos queda la idea de la, nos aflora la idea de la xenofobia. Y fíjense que apuntamos sobre ciertas culturas, ¿no? Hoy sabemos que los dólares vuelan como si fueran palomitas todos los días, y no son 100, son miles de millones de dólares que se van por la famosa timba financiera, por la venta de LEVAC, compra de pesos, paso a dólares, o sea, todo ese manejo financiero que lo entienden dos o tres que son los vivos que se llenan los bolsillos, y a nosotros todos los días se nos deprecia el peso con el cual compramos, trabajamos y cobramos en pesos en nuestro querido país, pero desde hace un tiempo compramos todo en dólares. Algo totalmente injusto que, como le decía al principio, lleva este barco vaya sabe a dónde, ¿no es cierto?, y con nosotros adentro. A esos tipos, ¿qué tendrán? ¿Ojitos celestes, quizá? ¿Hablarán varios idiomas? Seguramente el inglés lo deben hablar de corrido. ¿Habrán estudiado en Harvard o en algún otro lugar muy importante? Nosotros nos las agarramos con los hermanos bolivianos. Estos que viven acá al lado, que son vecinos, hermanos, que han migrado en su propio territorio, porque no seremos nosotros los que de alguna manera tenemos menos pertenencia acá en este suelo, que solamente llevamos dos o tres generaciones. Ellos han estado, por decirlo de una manera, toda la vida aquí en América del Sur, y sin embargo somos nosotros los que estamos hablando de foráneos, de culturas que no corresponden a la nuestra. Realmente da risa. Lo tenemos que repensar, muchachos, porque con esto hace que hablemos muy mal de nosotros mismos. Tenemos que repensarlo. Y no sé qué habrá dicho la intendente de Villa Dolores, ¿no?, ante este reclamo. supongo que pondrá cautela, pero el que puede estar cerca de un comerciante, diga, muchacho, no, ¿estás seguro lo que estás diciendo? ¿Están enojados con otros migrantes que ocupan el lugar de tu abuelo hace 50 años? Tu abuelo era igual que el boliviano ese que vos querés echar de Villa Dolores, o querés circunscribir, o te parece que hay que censurar. Lo mismo que el chino o el africano en Villa de las Rosas. ¿Quién somos? No? ¿Qué creen que comimos nosotros aquí? Y después están los otros, ¿no? Los otros migrantes que son hermanos nuestros, más hermanos quizá que los otros, porque vienen de Buenos Aires, porque nacieron en una ciudad que los expulsó, que no les permitió desarrollarse como querían, y llegaron atrás la sierra y están afincados casi todos en las laderas de nuestro cordón montañoso, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque alguno puede decir, bueno, desmontan, hacen esto, hacen lo mismo que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron acá, lo mismo que hicieron con Villa Dolores hace ciento y pico de años. Habrá sido todo campo y entraron a talar y a cortar y a romper, y bueno, y construyen esto que son moles de cemento que se van extendiendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o el oeste. De pronto recuerdo un grupo de comerciantes en Las Rosas que decían que rompían las plantas ahí en la plaza, que no se bañaban, que inclusive parecía que fumaban hierbas no convencionales. Nadie denunció a nadie por estar fumando marihuana y nada, pero sí, para hablar de las personas que vienen a intentar vender una artesanía para poderle dar a comer a sus hijos, eso empieza a molestar, y empieza a molestar la vestimenta, empieza a molestar la forma de hablar, la forma de vender, la forma de... Digo, todas esas cosas se tienen que dirimir en otros espacios, no a través de una nota periodística exponiendo la bronca porque alguien ha venido a vivir a nuestro territorio o a intentar sobrevivir, como en el caso de un montón de familias a las cuales conozco y que sé que todos los días la pelean y tienen que salir a buscar el mango. Y habrá de todo, ¿no? Habrá esos otros vivos que vienen con mucho dinero atrás la sierra y le compran por dos mangos varias hectáreas en plena montaña. Y de esto ustedes seguramente conocen a varios, ¿no? Los engatusan y luego se quedan y después desmontan todo y hacen 18 cabañas, se vuelven a Buenos Aires. Hay de todo, y es cierto, y habría que generar una legislación para limitar ese tipo de cosas, pero limitar que un boliviano tenga una tienda, limitar que una persona que hace artesanías pueda vender en una plaza, ¿no les parece que eso no corresponde? O sea, eso es deliberadamente recurrir a lo más bajo que puede tener un ser humano. ¿Cuántas veces hablamos de los negritos de África y pobrecitos y que pin, que pan? Quizás ayer hablamos, pobrecitos, los senegaleses. Acá cerquita, acá dentro de este territorio, entre nosotros hay xenofobia. Queremos separar entre... buenos y malos, negros y blancos, rubios y morochos. Es terrible y nos pasa, y parece que estas cosas intentamos que no nos afecten, ¿no es cierto? Pero nos quedamos callados, las dejamos pasar. Si dejamos pasar estas cosas y nos quedamos callados, somos cómplices. Cómplices por omisión, por no participar, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros hijos. ¿Qué le enseñan? ¿Qué pretenden que le enseñen los docentes, los maestros en las escuelas a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Esto? ¿La discriminación? ¿Por raza? Podemos discriminar por sexo, por raza, por el origen, por el color de la piel. ¿No les parece que tenemos que reflexionar un poco y darnos cuenta de que por ese camino, solamente ese camino nos conduce al odio? Odio entre hermanos, odio entre seres humanos, separación por castas. Ya bastante nos separa por castas el Estado. Hay cosas que verdaderamente son terribles, como a veces colas para darle un poco de leche a los más pobres, o la famosa bolsa con mercadería, recuerdo aquí en San Pedro, colas de dos, tres cuadras de mamás y papás que van a recoger el bolsón solidario, que una persona se los entregaba en un despacho. Cosas muy tristes, a las cuales algunos creemos que las naturalizamos y pensamos que bueno, por algo será, son pobres y tienen que recibir, tienen que estar dos cuadras ahí, dos horas esperando, siendo como una especie de vitrina detrás de un cristal ahí para que toda la gente que pasa los vea que le van a dar una limosna. Algo muy triste y nos pasa y es como que no reaccionamos, ¿no? La idea de me voy a trasladar, voy a correr el dial, como sé decir yo, el hecho de que hayan automatizado la vida de los bancos y la gente tenga que estar al rayo del sol para cobrar en un cajero, ancianos, gente con bebés, no habrá llegado el momento. Los que más ganan son los bancos, ¿cómo no le dan un lugar más apropiado a la gente? Nos discriminan, pero de eso no hablamos, de eso no se habla. Se habla de un boliviano que no acomodó las perchas como a mí me gustaría, o como a nosotros, le pongo todas las comillas del mundo, y ese es un argumento desde lo estético para decir que afea tras la sierra. Realmente da risa. Si algo da risa es ese argumento. Ahora se acuerdan de eso. O sea, acá ha habido un montón de negocios, inclusive de personas que no tenían, no eran de nacionalidad argentina, que han tenido lugares que eran una covacha y nadie se preocupó. De pronto nos ajustan las clavijas de todos lados, y nos empieza a complicar el hermano que ha puesto también un negocio como uno y que quiere hacer unos pesos. Una risa total, pero que da mucha tristeza, y esperemos que estas palabras le lleguen a alguien, y que nos pongamos a rever nuestras conductas, que no hablan ni de buen argentino, ni de buen criollo, ni de buen transerrano, ni de buen ser humano, esto de discriminar y fomentar la xenofobia entre la sierra. Este tema es un tema musical, el super chino, China Cruel es el quien lo... Bueno, Pablo nos ha elegido algo como para... que tenga que ver con esto que estamos hablando. A la vuelta ya le estaremos diciendo, los estaremos saludando a todos ustedes, pero vamos a ver qué nos depara Pablo con este tema. Repito, le pregunté porque me ha anotado en un papel acá, el super chino es el tema y China Cruel es quien canta. Bien, adelante. Un domingo antes de misa, como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín, desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. Se le arrimó y susurrando le dijo: ¡Hola, preciosa! Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Y ahí nomás, sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar, 12 horas en la caja. Si le cierran bien las cuentas, a la noche no la raja. Pero ella está agradecida porque encontró otro marido. No tuvo que hacer gran cosa nomás, fue al súper del chino. Y siente que tiene al fin el futuro asegurado, porque es la primera dama de Jaolín. Selección musical hoy, le agradecemos a Pablo, que no solamente estuvo en la música, sino en la selección de los contenidos, un poco para ya estar, ya en llegar al final de este programa, tenemos que repensar esas conductas xenófobas y discriminatorias. Tenemos que reconsiderarlas, tenemos que cambiar. No queremos construir una sociedad que solamente se mida por la calidad de la cultura o el color de su piel. Tenemos que construir una sociedad que tienda a la unificación de todos aquellos criterios que nos hacen más seres humanos, y nada, de bajarnos un poco de esto, que no deja de ser una vergüenza para los que nacimos acá y para los que somos nietos o bisnietos de migrantes. Muchachos, aflojen, porque me parece que le erraron, se fueron por las ramas. Y estaba, no quise dar nombres porque he tomado datos que tienen que ver con personas, con comerciantes de aquí detrás de la sierra. Y la idea no es atacar a nadie. Nos vemos todos los días en la calle, nos cruzamos, vamos a sus negocios, pero esta no es la forma. Dejamos mucho que desear con esta actividad, con esta actitud discriminatoria, y no le hace nada bien a nuestra sociedad, a nuestros hijos y a nuestro futuro. Bueno, esta ha sido una nueva, un nuevo tiempo para reencontrarnos y para discutir nuestras diferentes formas de pensar y también nuestras contradicciones, que son propias, ¿no? Las contradicciones, dice que son propias de todos los seres humanos y que siempre tenemos que tener un tiempo para reflexionar y para poder componer todas aquellas ideas que están, que atentan contra el prójimo, contra todos aquellos que de pronto son nuestros hermanos, sean del color y de la raza que sean. Un abrazo inmenso para todos. No nos olvidemos de esta niña en La Paz, de ponernos a través del WhatsApp o a través de los elementos que tengamos o de la participación ciudadana para que aparezca con vida. Ya tenemos una familia perdida en Tras la Sierra, en Los Hornillos, que bueno, que entiendo que todavía está en nube en una borrasca ahí, que todavía no se puede saber qué exactamente pasó. Que no sea este un nuevo caso. Intentemos entre todos ayudar a esta familia boliviana para que pueda reencontrarse con su hija. El número de la radio pide ahí a alguien. Bueno, el número de la radio es 560226. Nuestra amiga La Negra de allá de San Javier Arriba, al cual le mandamos un abrazo inconmensurable. Qué palabra esa, ¿no? Bueno, aprovecho este tema de hoy, y qué bueno sería que lo pusiéramos en todos los programas. Un saludo muy especial, pero muy especial, a toda la comunidad boliviana y a todas las otras comunidades que estén, la comunidad china, que habitan o que quieren habitar nuestro territorio. El saludo cordial y nuestros micrófonos siempre abiertos para todos ellos. Si alguna vez quieren hablar sobre este tema o sobre otro, serán bienvenidos en FM Sierras, la 107.9. De ustedes se despide Pablo, y en los controles, Carlos en la locución, y esperemos reencontrarnos el próximo miércoles a las 5 entre Mati y Mati. No se olviden que a las 7 está nuestro amigo Coyam, el mapuche, con su y Mailén, con su programa Nampul Café, que se los recomiendo especialmente. Chau, hasta pronto. Imagínate sin paraíso.